Años que se van, que se los lleva el tiempo, triste soledad, que viviste en el silencio, no parece mejorar esto que mata aquí adentro. Y si suelo sonreír, no crean, me estoy muriendo. No quiero que salga el sol, para que si estoy durmiendo. Quiero despertar, pero siento que no puedo. Quiero respirar, sentir que sigo viviendo. Ya no aguanto más, miraré al cielo. Volaré al cielo, lloraré riendo. Sentir que puedo, dame tu aliento. Sentir la lluvia en todo el cuerpo. Sentir tu fuego bien aquí adentro. Volaré al cielo, lloraré riendo. Sentir que puedo, dame tu aliento. Sentir la lluvia en todo el cuerpo. Sentir tu fuego bien aquí adentro. No, no, no, no, no, no, no. Lo que importa es el comienzo. Y si sientes desmayar, recuerda aquel momento. Recuerda aquel momento donde un hombre en la cruz con sangre pagó el precio. Recuerda, no eres tú, la fuerza está en tu credo. Está en tu credo. Dame tu aliento, sentir la lluvia en todo el cuerpo, sentir tu fuego bien aquí adentro. Volaré al cielo, lloraré.